pero niega. La primera parte de ese día estuvo dedicada al septeto del trombonista norteamericano Conrad Herwick, que ofreció un concierto dedicado a lo que él denomina la cara latina de John Coltrane y Miles Davis, y que ya comienzas a escuchar en Radio 3. Conrad Hertwig nació el 1 de noviembre de 1959 en Oklahoma, en los Estados Unidos, comenzando su trayectoria profesional en 1980 en la banda del trompetista Clark Terry y después con la del baterista Buddy Rich. Hemos escuchado un tema del saxofonista Wayne Shorter titulado Ping Pong y ahora vamos a continuar con dos piezas más de Miles Davis, Flamenco Sketch y So What. Radio 3 ofreciéndote el concierto del septeto de Conrad Hertwig en el Festival de Jazz de San Javier. Mejor congueros en el mundo, directamente de Puerto Rico, Pauli Mejías. Ponga, Pauli Mejías. Y el baterista, un fenómeno, tiene poder, es un maestro. Ravi Amin en batería. Ravi Amin. En el bajo, el hombre trabajando más en Nueva York en la música salsa y Latin jazz, otro maestro, Rubén Rodríguez en el bajo. Rubén Rodríguez. Y en el piano, un gran músico de jazz y Latin jazz, Bill O'Connell. Bill O'Connell en piano. En la trompeta, el trompetista, hoy es su cumpleaños. Él está quemando todo en Nueva York. Él está tocando ahora con Charlie Hayden, Gonzalo Rubalcaba y, por suerte, nosotros, Mike Rodriguez en la trompeta. Mike Rodriguez. Y uno de los mejores saxofonistas en el mundo. Él estaba tocando con Herbie Hancock, Art Blakey y muchas de las estrellas de jazz. El fabuloso Craig Handy. Craig Handy en saxofón. Es un honor para nosotros a tocar en el gran festival San Javier de jazz. Y estamos tocando la música de Miles Davis, Wayne Shorter. La primera canción era Ping Pong, una canción de Wayne Shorter. Y también la música de John Coltrane. Y ahora queremos tocar una canción de Miles Davis y Bill Evans, Flamenco Sketches.

Thank you. El trombonista norteamericano Conrad Hertwig, durante su concierto ofrecido el pasado día 14 de julio en el Festival de Jazz de San Javier. Hertwig es ya un experimentado músico que ha tocado con una buena parte de los más destacados nombres del panorama jazzístico. Por citar algunos de ellos, te recordamos Sly Hampton, Miles Davis, Quincy Jones o incluso la orquesta que acompañaba a Frank Sinatra. Pues ahora podremos escuchar más temas de este concierto como Lonnie Lehman o Solar, Radio 3. De John Coltrane. Ahora queremos tocar una canción, se llama Lonnie's Lament. Lonnie's Lament. Gracias. La última canción que queremos tocar, tenemos un grupo fuerte que va a tocar después nosotros, pero queremos viajar a la isla Cuba. Y es un tema de Miles Davis, se llama Solar, pero es en un estilo son montuno. Thank you. Pues así finalizaba su actuación en el 10º Festival de Jazz de San Javier, el trombonista norteamericano Conrad Hardwick y su septeto, que te hemos ofrecido hoy en Radio 3. La segunda parte de esta octava jornada estuvo dedicada una vez más al blues, ya que Charles Brown ha sido uno de los dos músicos al que se ha dedicado esta 10ª edición del Jazz San Javier. Su protagonista fue el guitarrista Otis Grant y su gran banda de blues que ya comenzamos a ofrecerte en Radio 3. Otis Grant nació en el Líbano en 1950, de padres norteamericanos. Otis ha sabido absorber durante todos estos años las esencias de este género, el blues, que ha sido la gran base de la música de jazz. De su maestría dio buena muestra en este concierto ofrecido en el Festival de Jazz de San Javier, que continúas escuchando hoy en Radio 3. Thank you. lista de 14 composiciones conformaron este concierto del guitarrista Ozzy Grant y su gran banda de blues, celebrado el pasado 14 de julio en la décima edición del Festival de Jazz de San Javier. Temas como Common Sense, 100 años o Guitarra de Fuego fueron algunos con los que Otis Grant supo apasionar a todo un auditorio que abarrotaba el recinto del Parque Almansa y que ahora continuamos ofreciéndote desde Radio 3. the field. Now baby, now Julie, Julie, Julie, Julie. Esta gran banda de blues de Otis Grant no faltaron algunos toques clásicos de rhythm and blues a cargo de sus dos vocalistas, Jimmy Thomas y Brother Ray Oakley. Y así sonaban durante este concierto ofrecido en la reciente edición del Festival de Jazz de San Javier, que hoy escuchas en Radio 3. We're gonna play some Los Angeles blues for you. Some sexy blues here. We'll be right back. you. You're so good. Ah, play some more blues for you. My first trip here. Coming back though. Gotta come back. Oh yeah, it's lovely. Thank you so very much on such a lovely night. Go ahead. A little Chicago blues here for you. I hope. Written by the great Otis Rush. Hope you liked it. I miss kissing. I love, I miss love. Pues hasta aquí lo que dio de sí la octava jornada del décimo Festival de Jazz de San Javier, que estuvo conformada por los conciertos del septeto del trombonista Conrad Herwick y por la banda de blues del guitarrista Otis Grant. Los saludos desde la emisora territorial de Murcia de Jesús Jiménez en la realización y toma de sonido y de Andrés Garrido en estos breves apuntes. No te marches, porque tenemos otras propuestas para todos vosotros desde Radio 3. Radio Nacional de España, Radio 3.